Saca la casa, el comal, la litera. Se deja encendida la televisión. Se dejan los besos detrás de la puerta. Se intenta de nuevo volver a empezar. Hola mamá, ¿cómo va todo? Hola mi amor, lo mismo, mucho trabajo y mucho frío. Ay, qué mal, ¿me depositaste el dinero? Sí, hoy en la mañana. ¿Qué me cuentas de nuevo? Nada, aquí no pasa nada interesante. Ya quiero irme a vivir contigo. Alberto, piénsalo un poco más. Es muy pronto. Disfruta de tus vacaciones. ¿Ya decidiste dónde vas a estudiar? Aquí no se puede estudiar de verdad, mamá. La Universidad de Ciudad Frontera o la Escuela Técnica cuestan mucho dinero. No me alcanza con lo que mandas. Te envío lo que puedo. No es suficiente, mamá. Prefiero vivir contigo, encontrar trabajo, estudiar algo que me guste. Te podría ayudar con los gastos y mandarle dinero a la abuela. No es tan fácil, mi amor. Aquí la vida es dura. ¿Has pensado en la abuela? Ella te ama y eres lo único que tiene. Piénsalo. El próximo año puedes venir. ¿El otro año? ¿Y qué hago todo este tiempo? Bueno, en la universidad dan clases de computación. ¿No te gustaría? Además, si tienes estudios, las cosas pueden ser más fáciles. Beto, mamá, espera un poco. No, quiero ir a vivir contigo. Pero veo que la idea no te agrada. Eres un egoísta, solo te interesan tus cosas. Alberto, no es cierto. Me preocupo por la abuela y por ti. Tengo que irme. Adiós. Alberto. Mi hijo, ya, quite esa cara. Va a ver que Julián está bien. ¿Dónde está, abuela? ¿Por qué nadie sabe nada? No es fácil comunicarse. En cuanto pueda, Julián va a llamar. Pero es que no has entendido, abuela. Es casi seguro que está muerto, no, muerto. No, mi amor, no. Julián está bien. Ah, pobre muchacho. Con la madrina trabajando todo el día, nunca tuvo a alguien que lo guiara. Él solo quería una oportunidad de mejorar, abuela. Julián no es para este pueblo. Él piensa en grande, tiene ilusiones, sueños, igual que yo. No está hecho para vivir aquí. Ni yo tampoco. Usted también piensa irse, mijo. Sí, abuela. Hace unos días le escribí a mi mamá para decirle que decidí irme a vivir con ella. Tal vez no es el momento. Abuela, yo no voy a esperar. Si no me quiere recibir, no me importa, igual me voy. Pero mi amor, ¿para qué se va a arriesgar? Mire lo que le pasó a Julián. ¡Ay, Julián está vivo! No se vaya, mijo, no se vaya. Aquí tiene su casa, comida, su familia, sus amigos. En este pueblo no se puede surgir. ¿No te das cuenta? Allá hay miles de oportunidades diferentes. No todo es como lo pintan, Beto. Allá la vida es muy dura. No, abuela, no. Allá cualquiera encuentra trabajo, gana dinero y rápido se convierte en alguien. Solo Dios y tu mamá saben lo que a ella le ha costado sobrevivir todo este tiempo. ¡Hágale caso! Tú y mamá son unas egoístas. Las dos prefieren que me quede aquí y siga jalando maletas en el hostal. Ay, virgencita del camino, acláramele la cabeza a este muchacho. Aló, sí, mire, quería preguntar sobre la beca para Alberto Granados. Bien, está bien. Bueno, llamo la otra semana entonces. Gracias. Estas son las dos que quedaban, José. Está bien, déjalas ahí, ya regreso. Ajá. ¡Beto! ¿Qué? Correo de Julián. ¿Qué? ¡Está vivo! ¿Qué? Sí, está vivo y ya llegó. ¡Tómale! Lo logré. Estoy aquí. Ustedes pensaban que no se podía. Pues sí se puede. El trayecto fue difícil, casi... Un infierno. De los 20 que salimos, solo llegamos 6. Unos no aguantaron. Otros se entregaron a la policía. Y a otros los mataron. Pero ya estoy aquí. Es como lo imaginamos. Lujoso, con grandes edificios y autos como los de las revistas. Es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. Alberto, tienes que ser el primero en venir. Voy a buscar a mi contacto para el trabajo. Los espero. Julián. ¡Nano! ¡Julián está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí, está vivo! ¡Sí, está vivo! ¡Alberto! ¡Alberto! Me voy. Nos vemos después. ¡Yay! ¡Yay! Voy a atender. Diga, ¿con quién desea hablar? Hola, mamá. ¿Cómo está? ¡Esperanza! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, qué gusto oírla! Y dígame, ¿cómo está todo por allá? Igual que siempre. ¿Cómo está usted? ¿Y Beto? Yo sigo igual que siempre, pero cada día más vieja. Y Beto... Beto anda muy mal. Con la idea de irse, mija. Ay, yo no puedo recibirlo, mamá. No tengo espacio. Con los tres trabajos que tengo no podría verlo nunca. El vecindario es peligroso y no quisiera que le pasara nada. Pero él cree que usted no lo quiere ayudar. Yo tengo mucho miedo que algo malo le pase a mi niño. Tranquila, mamá. Entre las dos lo convencemos. No, no, a mí no me hace caso. Si usted quiere, le digo a José que nos ayude. Sí, sí. A él sí lo va a escuchar. Mamá, tengo que volver al trabajo. No se preocupe. Va a ver cómo lo convencemos. Le mando un beso y otro para Beto. Adiós. Ay, Dios te oiga, muchacha. Adiós, mi amor. Si son $2 la hora, a la semana son casi $150 o 600 mensuales. Uy, Julián va a ganar mucho dinero. No es tan fácil, mi amor. Aquí la vida es dura. Piensa. Alberto, tienes que ser el primero en venir. Voy a buscar a mi contacto para el trabajo. Los espero. Yo no tengo nada que estar haciendo aquí. ¿Qué haces? Nada. Qué bueno que Julián está vivo, ¿verdad? Sí, me alegro por él y por su madrina. Pero lo que hizo es una locura. ¿Tú crees que la gente que se va con Rafa le va mejor? No, que va. A todos les va igual de mal. El camino es muy duro. Pero por lo menos Rafa no los deja tirados en medio de la nada. Sí. ¿Por qué se van? Sí, para tener mejores cosas, mejor trabajo. Mejor trabajo. Si allá hacen lo mismo que harían aquí. ¿Vos crees que llegan a tener puestos más importantes en grandes empresas? No. Si lo que van a hacer es barrer pisos, limpiar sanitarios, trabajar en construcciones. Sí, pero pueden estudiar lo que quieran, lo que gusten. Y no es como aquí, que solo se puede estudiar lo que hay. También ganan más dinero. Y gastan más, Alberto. Allá la educación cuesta 3 veces más que aquí. El gobierno no ayuda a los inmigrantes. Ay, no es cierto. Piensa en todas las personas que siguen allá y que les va muy bien. José, allá sí se puede ser alguien. Tal vez, pero allá no están tus amigos, tu abuela o yo. ¿Quieres irte, verdad? Sí, ya me decidí. Rafa, Rafa, ¿puedo hablarte? ¿Cómo estás, Beto? Aquí. ¿Para qué soy bueno? Quiero que me ayudes a pasar. ¿Estás seguro? ¿Hablaste con tu abuela? Sí. Ella ya sabe. Y mi mamá también. Ok. Entonces, ¿cuándo? Lo más pronto posible. La otra semana. Por ahora no tengo a nadie. Pero seguro sale algo. Ajá. Hablemos en un par de días para darte una fecha exacta. ¿Te parece? Está bien. Beto. ¿Cómo me vas a pagar? Con mis ahorros. ¿Estás seguro que tenés suficiente? Lo necesario. Estoy ahorrando desde hace mucho tiempo. Antes era para ir a visitar a mi mamá. Ahora es para quedarme. Está bien. Te aviso en un par de días. Gracias. Eso es. Elena, ¿vos podrías hacerte cargo de la música? Ajá. ¿Y de convocar a la gente? Claro. José se va a encargar de arreglar el salón y yo de la comida. ¿Qué le compro a la abuela? Ay, con cualquier cosa ya va a estar contenta. ¿Y la abuela ya sabe? No, es sorpresa. Sorpresa es el regalo que le tenemos. Hola. Ay, Beto, me asustaste. No sabía que todavía estabas aquí. Sí, ya casi me voy. Buenas noches. Adiós. Adiós. ¿No te quedas? No, gracias. Qué raro, ¿qué le pasa? Se ve triste. Hay que darle tiempo. Hello. Hello, Esperanza, es José. Hi, José, ¿cómo estás? Lo logramos, Esperanza. La escuela técnica le dio la beca a Alberto. Thanks, God. No te imaginas lo que siento. Muchas gracias. Necesito que me ayudes a convencerlo de que se quede. No se preocupe, yo me encargo. Ay, gracias, de verdad. Esperanza, please Me tengo que ir, José. Hasta luego. Después conversamos sobre lo otro. Ya casi lo tengo resuelto. Bye. ¡Hey! Siempre pegado al teléfono. Ah, qué bueno que llegaste, Alberto. Tengo que hablar con vos. Yo también. Ayer conversé con Rafa. Me voy la otra semana. Tengo algo para vos. Ajá. ¿Qué es esto? Una beca de la escuela técnica. ¿Para mí? Sí. Tu mamá y yo la hemos estado buscando desde hace tiempo. ¿Cómo? Pero es que... Pensalo, Alberto. Esta beca no te cubre todos los gastos, pero yo te voy a ayudar con lo que te haga falta. Es una gran oportunidad, no la dejes pasar. Pero José, aquí no hay... No digas que aquí no hay oportunidades. Hay pocas, sí, pero hay. Es tu oportunidad, ¿qué decís? Gracias, no sé. No sé, José, perdón, regreso más tarde. Pensalo. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos.